miren y miren qué lindo papelón. Me estoy volviendo loco viendo jugar al campeón. Y miren qué lindo papelón. Me estoy volviendo loco viendo jugar al campeón. Y toca la pelota de un lado para el otro. Hinchada dice, ¡ay! Es cuando vienen los goles. Me estoy enloqueciendo, no me sale la voz. Pero vivo el momento y yo canto con amor. Y miren qué lindo papelón. Me estoy volviendo loco viendo jugar al campeón. Y miren qué lindo papelón. Me estoy volviendo loco viendo jugar al campeón. Sí. Y miren qué lindo papelón. Me estoy volviendo loco viendo jugar al campeón. Y miren qué lindo papelón.